en el amor. La gente aún no comprende que para amar se necesitan solo dos. Que tú tienes tantos defectos que pronto me voy a cansar. Y que yo tan poca cosa que toda tu vida te vas a lamentar. Y yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal. Nos amamos, que digan cuanto quieran, que tú y yo sabemos que somos tal para cual. Yo tan poca cosa que toda tu vida te vas a lamentar. Y yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal. Nos amamos, que digan cuanto quieran, que tú y yo sabemos que somos tal para cual, que somos tal para cual.